Es momento de la noticia de la semana. De la noticia de la semana. En Ládralo. En Ládralo. Estamos en la tercera edición de la Cátedra de Biología organizada por el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad EAFIT. Como Corporación Raya hicimos presencia en este evento que se realizó el 25 de abril en horas de la tarde. Y tenemos con nosotros a Mauricio Rivera. Él es profesor de la Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia e investigador asociado del Grupo Herpetológico de Antioquia. Queremos saludarlo para el programa Ládralo de ITM Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Queremos preguntarle dos cositas muy específicas. Usted nos hablaba de la diversidad de especies que nos coloca en un segundo lugar a nivel del mundo entero en temas de especies de anfibios. ¿Qué sucede en Colombia que esas especies, esa multiplicación de especies, por decirlo de una forma coloquial, se ha detenido en los últimos, por lo menos en las últimas dos décadas? Bueno, básicamente ha sido debido a la falta de formación de algunos investigadores en el tema de taxonomía, y en parte porque no tenemos las suficientes instituciones académicas para fortalecer esas líneas de investigación. Eso ha hecho que Colombia haya declinado paulatinamente sus descripciones comparativamente con otros países neotropicales. Pero ese es nuestro interés y en eso estamos, intentando documentar de la biodiversidad, en particular en este grupo taxonómico, a partir de alianzas estratégicas con muchos colaboradores nacionales e internacionales. ¿Usted por qué dice que desde la taxonomía se puede ayudar al incremento de estas especies aquí en Colombia? Bueno, la taxonomía es esa ciencia que se encarga de describir y nombrar formalmente las especies. Es el ejercicio de la disciplina científica que lo que hace es intentar delimitar las especies y describirlas formalmente. Entonces, todos los trabajos taxonómicos básicamente consecuentemente generar un incremento en las cifras de diversidad. Eso es lo que hacen los taxónomos realmente. Digamos de lo más reciente, ¿cuáles han sido los últimos descubrimientos que han hecho ustedes en materia de especies de anfibios, por ejemplo en Antioquia? Bueno, nosotros estamos haciendo investigaciones en diferentes localidades en Antioquia. Quiero decirlo que no somos los únicos en el país. Recientemente hemos descrito una especie en el departamento del Meta, Pristimantis dorado, una especie que le dedicamos al mito del dorado, pero eso es uno de los tantos trabajos que estamos desarrollando actualmente, y es muy probable que en los próximos meses se publiquen nuevas especies relacionadas con la diversidad de páramo, porque estamos trabajando, yo hago parte de un proyecto grande que lidera un profesor de la universidad en diversidad de páramo, entonces estamos encontrando especies muy interesantes y las estamos describiendo formalmente. ¿Estamos muy mal en el país en temas de conservación de la biodiversidad? Pues yo no sé si mal, estamos en, digamos, es una discusión muy interesante, porque somos un país que su motor de desarrollo ha estado potencializado en sus recursos y muchas veces no va en detrimento del medio ambiente. Entonces, obviamente, actividades de agricultura, de minería, sumado a temas, por ejemplo, de cultivos ilícitos, no ha favorecido mucho la conservación de especies. Pero nuestro ejercicio como profesionales y como académicos es intentar mitigar esas extinciones locales y esa pérdida de la biodiversidad. Un saludo para los oyentes de ITM Radio y del programa Ládralo. Bueno, un saludo a todos los oyentes del ITM Radio y espero que me puedan contactar en mi página personal, a los que estén interesados en anfibios y reptiles de Colombia. Él es el profesor Mauricio Rivera Correa, que estuvo con nosotros para la Corporación Raya, para ITM Radio, y por supuesto un saludo para todos los oyentes del programa Ládralo. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.